Todos somos movimiento. Ahora sí, te escucho. Muy bienvenidos a todos a esta nueva entrega de Ahora sí te escucho. Mi nombre es Paola Melgar y estoy, como siempre, con Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Excelente. ¿Cómo querés que te diga? Volvemos a la difusión de la música emergente nacional, a este programa. Si me permitís, vamos a saludar a Sanfer, que como cada lunes hace posible que esto salga a la luz. ¿Cómo andan, queridos? ¿Todo bien? ¿Qué te parece si vamos a escuchar un poquito de música? Caminando sola en la ciudad. Hoy que llovió tanto que no paró ni a pensar. Va, liviana pluma almohada, cazando sueños en las ramas. Estamos escuchando la música de Clarisa Roldán, nuestra invitada de hoy de este programa de Ahora sí te escucho. ¿Podrías decirme el nombre de la canción, Pau? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Se llamaba este tema. No. Clarisa se comunicó con nosotros porque va a participar en un festival de música que se llama Bandas en Red y vamos a aprovechar este momento antes de su llegada para contarle a los oyentes de qué se trata este festival. ¿Qué es Bandas en Red? Es un festival orientado a brindar a los artistas independientes de todo el país escenarios propicios para mostrar sus propuestas, generar nuevos públicos y promover el intercambio entre músicos nacionales y de la región. Viste que es un proyecto que de alguna manera se comunica con nuestro proyecto de programa, o sea, es dar a conocer música emergente. Uh-huh. Tiene como misión la difusión del trabajo creativo de agrupaciones independientes de la música nacional, promoviendo la participación cultural y el talento de intérpretes de todo el país. También intenta crear lazos con los países de la región para el intercambio de propuestas y apertura de nuevos circuitos y nuevas oportunidades para los artistas locales. Estamos en la misma, ¿no? Estamos en la misma onda, la misma sintonía. Hoy estoy New Age, así, la misma onda, ¿viste? Bueno, y el espíritu, además, de Bandas en Red, ¿no? Justamente hablando de eso, ¿no? Que continúa enfocado en proponer a las bandas que se suman a través de cada convocatoria a reflexionar sobre las ventajas de un sistema asociativo como alternativa para la creación de una plataforma de trabajo que genere nuevas oportunidades para el crecimiento de las generaciones venideras del rock y la música popular uruguaya dentro y fuera de fronteras. Nosotros nos pusimos en contacto con la producción de Bandas en Red, que fueron quienes nos contestaron estas preguntas para enmarcar de qué se trata este festival de música. Así que antes de contarles cuándo empieza el festival, cuáles son las fechas y quiénes van a participar, ¿qué te parece, Pablo, si nos vamos a otro tema para ir saborizando este programa con la música de Clarisa? Sí, porque yo ya querría hablar de esta música, pero prefiero que escuchemos. Está bueno porque vamos a escuchar como bastantes cositas y después hablar de ellas. Tantas voces como ruidos, oyó anunciar el recorrido, un parlante en la cabeza. Tantos estantes vacíos. Ruta B, recorrer, te enteras. Sin saber qué lugar me espera. El río en luna llena, me acompañan mis silbidos, llevo el viento en la remera. Estábamos escuchando Ruta B de Clarisa Roldán, que en un ratito nada más vamos a compartir con ella la entrevista central de este programa. Me gustó Ruta B. Está bueno para escuchar la letra, para escuchar la canción y para bailar también. Cubre ahí esos tres lugares que no cualquier tema cubre esas tres puntas. Esas tres expectativas, ¿no? Exactamente. Es como bastante completo. Ruta B, sí. Ya hablaremos algo de esto cuando esté Clarisa, ¿o claro, no? Claro, exactamente. Clarisa Roldán, ¿no? Que va a ser nuestra invitada de hoy, es a quien estamos escuchando. Ella va a formar parte, como decíamos, de este ciclo, de este festival Bandas en Red. Vos sabés que esta es la décima edición de este festival y este año llega con charlas, talleres, toques en 3 escenarios, 2 en Montevideo y 1 en Canelones, acercando bandas internacionales de Chile y de Argentina. Desde Neuquén, Argentina, llega la banda Las Densas. Y desde Valdivia, Chile, llega la banda Malicia. ¿Qué te parece si das este otro dato que también no es menor? Que la entrada es libre en absolutamente todos los espectáculos, así que aprovechemos ahí. Pablo, ¿nos vamos a ir a una tanda y luego regresamos con un poco más de música? Cómo no, así que bueno, Sanfer, la música y a la vuelta ya estábamos con Clarisa Roldán. Rompé el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Estábamos escuchando tantas horas de Clarisa y tantas horas esperándola acá, deseosos de conversar con como ella. Como media. Y la tenemos en el estudio. Muchas gracias y muy bienvenida, Clarisa. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy llegando y muy contenta de estar acá. Vamos a contarle a la audiencia que se tiró de la bicicleta y se sentó acá, se puso los auriculares y arrancó. Exacto, hice una respiración, ¿no? Sí, me dio para tomar aire y volver a sacarlo. Lo que alcanza de tantas horas, ¿no? Una lo que da tantas que horas. Totalmente. Clarisa, estuvimos conversando en la primera parte del programa acerca del festival Bandas en Red que te convoca y estás este sábado ya. Este jueves, el 26. Son tres días, jueves, viernes bien, y sábado. Bien, igual lo dijimos bien antes, no te preocupes. Bueno. Estaba viendo si estabas atenta. 26 y 28. El 26 que está en la Sala Blanca Podestá. Sí. Acá en el centro, junto con las Densas de Argentina y la Nesta. Uh-huh. Pero sí. Antes de ponernos a hablar otra vez del festival, que ya lo hicimos. Uh-huh. Queremos conocerte a vos, porque ya estuvimos escuchando algo de tu música, ya nos acompañó en esta media hora. Estuvimos escuchando primero A Dónde Vas, después Ruta B, y ahora estábamos escuchando Tantas Horas. Y queremos que nos cuentes cómo nace esa música de Clarisa. Bien. ¿De dónde sale? Creo que es bastante orgánica. Bastante inspirada en la vivencia de la cotidianeidad y más como una necesidad de sacar para afuera a través de las canciones. Y todas estas canciones, justo ese primer, que es mi primer disco, o sea, son canciones que ya venían de hace unos años y otras más recientes, pero fue como hacer confluir justamente esta cuestión más espontánea de la composición, que creo que todas nacen así. Uh-huh. Las que están en ese disco son bien espontáneas, o sea, uh-huh. Sí. ¿Te pasó de, por ejemplo, de una vez que estuvieran hechas todas las canciones o algunas, después de que están hechas, decir, ah, mira, esto tiene algo de esto o algo de tal otra cosa, como inconscientemente, así? Sí, totalmente, sí. De hecho, una canción le cambié toda la primera estrofa, uh-huh. que no me convencía, y cuando la escuché del estudio dije, che, esto no va, voy a grabar de nuevo. Ahí va. Esta es la letra. Sí, eso wow. me pasó. Sí, igual eso, la producción más musical de los, la instrumentación, ahí sí hubo un pienso y hubo otro trabajo, que de hecho no trabajé sola, trabajé con Bruno Toñola, toda la producción del disco y maquetas y todo el acompañamiento ahí en la grabación. Pero sí, en eso sí hubo más un pienso, que instrumentación, que dónde. Pero las letras, todas así, menos una que tac. Todas las estrofas para afuera, esto se hace diferente. Y esas letras que vos misma compusiste antes, ¿no? O sea, que claro. estás convencida, trabajo cerrado, trabajo publicable. Totalmente, que de hecho eso fue una preselección de un par de canciones que quedaron afuera y hasta en el olvido, no mucho, pero un poco sí. Uh-huh. Claro, porque después tiene eso el disco, ¿no? Como que es una captura de esos momentos y de esas canciones que también quedan ahí y son un registro de algo que va a quedar medio que para siempre, ¿no? Y que tenés siempre a dónde llegar para recordar que hiciste, sí. que eso está bueno también. Y un disco que tiene una unidad, ¿no? O un hilo sí. conductor o algo, porque no es una recopilación de canciones, no es unas cuantas canciones que yo pongo en un mismo lugar, sino total. Que esa decisión, por eso algunas quedan afuera. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que te llevó a decidir cuáles quedaban, cuáles se iban, qué estrofa volaba? Sí, y yo creo que el concepto también del disco, de esto de Del Limón al Remolino, como de partir de una cosa mucho más íntima y chiquita y nutritiva y vital, que lo creo también en esto del orgánico y de cómo nace la canción en una cuestión re íntima a solas con la guitarra. Y después todo esto que se viene ahí con vientos y remolinos. Entonces era como, bueno, respetar ahí bastante todas las canciones que tuvieran un poco de esto, ¿no? De lo chiquito y lo entreverado un poco y también un poco de sorpresa, por decirlo uh-huh. de una manera, por ahí. Es un disco bastante ecléctico, se me ocurre, pero, o sea, no digamos extremadamente, pero sí que durante mismo, a veces mismo en una canción hay como un recorrido que va transitando de capaz que de cierto estilo a otro, digamos. Eso ya venía. O sea, ¿tenías como una idea o eso es 100% producción a la hora no, de grabar? No, siempre hubo una idea. De hecho, o sea, se respeta bastante la esencia de cada uh-huh. una de las canciones. Y en esto de también ser bastante atrevida con la música y no tener como tampoco ni un género definido ni preestablecido, también, ¿no? Hay como una cuestión que se va componiendo de lo que es la letra y la música, que van a lo que la música me propone y a lo que la letra me pide, ¿no? Como uh-huh. ahí dejo como ese espacio para ver cuál es la música que trae esta poesía. Entonces, desde ahí, sí. Claro, pero a su vez es homogéneo el resultado, ¿no? Dentro de bueno, esa variante, ¿no? Total, sí, yo lo siento así, uh-huh. sí, re. Claro. ¿Cuánto hace que estás en el mundo de la música, Clarisa? Y en el mundo de la música, esa pregunta, la mundo difícil, de la música. ¿No? Sí, fea, horrible, ¿qué pregunto. ¿Qué quiere decir? ¿Desde Dale. ¿Cuándo te presentás como música? O sea, yo soy música. Bueno, ponele que 2015, por ahí, ya como más cuando empecé con Niña Chicle y estaba toda una cuestión más de solidez, digamos, ¿Qué fue Niña Chicle? Una de mis bandas. Ahí va. Así como más bueno, estamos haciendo música, vamos arriba, esto es lo que hacemos, somos las que estamos. Y también eso, y una búsqueda también musical, si se quiere. Uh-huh. Más profesional también, por decirlo de una manera. Antes siempre fui como muy tímida y empecé a compartir. O sea, eso, las canciones salían desde un lugar muy espontáneo, entonces las primeras veces era como una vergüenza que tremenda. O sea, ni yo sabía. Claro, era como un mundo muy personal, muy íntimo, que no sé si algún día lo voy a compartir. Claro, el mundo interior. De las canciones, claro. Sobre todo, ¿no? Porque... dale. Una consultita. Ahí en Niña Chicle ya estabas en rol de como de centro de la escena, de cantante, de compositora. Sí, se dio orgánicamente también. O sea, claro. Todas componíamos, o sea, como que partió también de eso, de las canciones de cada una y de que nos gusten las canciones de la otra. Che, vamos a armar una banda con estas canciones preciosas. Uh-huh. Y ahí fue que se fue construyendo en un punto. Pero está así, como que creo que el lugar este de vocalista y adelante es como que se fue dando y fue lo que el grupo también adoptó para cada uno de los roles. Uh-huh. Sí. Así que de la vergüenza a estar adelante. A estar adelante, igual sigue un poquito de la vergüenza, sí. ¿Eh? Ojo. O sea, sigue la vergüenza, los nervios también. A veces está con la banda, es otra cosa porque te sentís un poco más sostiene contenida, totalmente. Pero sí. Sí, un poco está todavía. Uh-huh. Cada vez menos. Esperemos que cada vez menos. Mi pregunta era un poco capciosa, en realidad. Estaba queriendo como hurgar en este mundo de la música y ser mujer. Sí. ¿No? Sabiéndote parte de Midmus, que también estuviste en el ciclo de Midmus por allá por marzo. Sí. En tu presentación en el Solís y todo lo que ese movimiento generó para las mujeres y disidencias de la música uruguaya. Viste que tuve una linda forma de desglosar la sigla, ¿no? Total. Acá en el discurso. Bueno, que acá me rezongan siempre. Cuando decís una sigla. Cuando digo Midmus, porque ya está establecido, ya sabemos qué es Midmus. No, nosotros sí, pero... pero no, lo dije, público, lo dije. Bueno, poco a poco vais sabiendo cada vez más. Perfecto, Pau. En esto del lugar que tuvieron que tienen que seguir como peleando, por eso mi pregunta era capciosa un poquito, en este mundo de la música, como mujer, música, dentro de un mundo que no abre las puertas. No, es que de hecho fácilmente. Se sigue peleando, ¿no? Ajá. O sea, los festivales generalmente eso a veces es hasta como para aparentar, ¿no? O a veces vos sentís que las invitaciones que te hacen es como, pero no tengo nada que ver con la propuesta para general. Cumplir con... No, entonces como, bueno, ¿desde quién está acá eligiendo las propuestas? Sigue costando mucho. De hecho, ahora se está con esto de la ley de cupo, que también se está como empezando a difundir, es un colectivo muy pequeño también, que se está recontra moviendo para difundir y hacer que llegue, pero sí, es realmente difícil. Y eso también, como yo empecé muy en lugares culturales, contenida, amigos, ¿no? Como ahora que vas a lugares capaz que esto, te salen otras propuestas de escenarios con ya otras disposiciones y otras infraestructuras, te pasa eso, ¿no? Que igual sos, a veces como que, no sé, con los sonidistas que hay, como que no te dan mucha bola porque sos piba. Uh-huh. Eso se sigue dando un poco. Uh-huh. Y bueno, es una lucha, es una resistencia y también está bueno ser parte también de este momento, ¿no? Sí, están haciendo historia. También esto de Midmus, sí, totalmente, un montón de artistas que ni idea, porque también eso, la difusión acá es muy poca. En general, ¿no? Como los medios difunden siempre lo mismo, o canciones también eso, las radios, ¿no? Como todo esto que está todo lo que es emergente e independiente realmente cuesta mucho más y ni siquiera entre nosotros hay red de decir, vos sos tal y estás viviendo acá y haces este tipo de música. Como que fue también una apertura a conocernos a quienes estamos cerca, ¿no? Uh-huh. Y estamos haciendo música y arte. Me parece que podemos escuchar un poquito más de música, más de Clarisa, y volvemos, obviamente, a seguir charlando con ella largo y tendido. Violeta se posó una nube y se coló en mi paso. Violeta se tiñó mi alma cuando yo te vi. Intento descifrar la forma de cómo ordenar si voy detrás de ti. Espérame, la calle se ha vuelto vía de tren. En mi vagón hoy puedo atravesar el cielo. Y se enreda mi pelo. Suave abres esa sonrisa y vuelves a mirar. Lento cae una hoja y luego el viento. Y si no hay tiempo, es el momento. Escuchando Violeta, esta canción de Clarisa Roldán, que bueno, que nos sigue descolocando un poco con sus andares musicales ahí en este disco del que ya hablamos. A mí se me ocurre como hablar un poquitito más de la música. Este es un programa de música. Sí. No sé, por ahí capaz que se cuelan, ¿no? Hay influencias folclóricas, pero hay influencia de funk, disco, indie argentino, por lo menos a mí me da, o bueno, rioplatense, no sé qué. Sí, total. Sí, yo a veces digo que no estoy, esto es algo que se me está viniendo ahora, pero un poco lo siento, que no es tanta influencia de artistas, sino de canciones, ¿no? Y como siento que eso, que en mi infancia, por ejemplo, habré tenido 3 discos, o sea, realmente, después era todo la radio y coso y MTV, ¿no? Como que me crié con toda esa música, que era lo que llegaba, yo soy de San José. Entonces también esto, como siento que ahí hay gran parte de las influencias y que venía un poco de pila de pop, rock, obviamente tango y cosas más folclóricas de acá, pero sobre todo eso, así, canciones y todo eso que decís, de uh-huh. todo un poco. Y sí. Me quedo con esto de las canciones, ¿no? Hay canciones que me marcan y las escucho 18.000 veces, investigo un poquito al artista y ya después digo, no, es la canción, o sea, ¿qué? Uh-huh. Eso. No se ven mis gestos, pero estoy haciendo cosas con las manos. Claro, como que es mucho, como que es un sentimiento, digamos, ¿no? Sí. Clarisa, ¿qué es Las Cremas? Las Cremas es la banda que me acompaña ahora en el proyecto solista. ¿Y quiénes son? Son Julia Melo en la guitarra eléctrica, Camila Ramírez en el teclado, Nicolás Piallo en el bajo y Pablo Sosa en batería. Perfecto, o sea que hay una banda que contiene. Tremenda banda, espectacular. La verdad que sí, muy contenta de compartir ahí con esos seres humanos y músicos, tremendos músicos. Uh-huh. Sí. ¿Y dónde podemos encontrar la música de Clarisa? En Spotify. En Spotify. Yeah. YouTube. And Bandcamp. Ah, todo en inglés. No tenemos nada en español. Bueno, está. Bueno, ahí. Y después en Ahora sí te escucho, en el programa que vamos a subir, van a estar creo que 6-7 temas de Clarisa. Divino, o sea, bueno, y en Ahora sí te escucho, lo podemos decir en español con todo. Y vamos a poner los links a Spotify, Bandcamp, y vayas y a YouTube. Ver. Y YouTube, perfecto. Eso. ¿Tenés algún material audiovisual también ahí en YouTube? Sí, tengo en realidad un video de en vivo. Y que es una canción, y otro es un fotomontaje en realidad, todo así a bajo presupuesto y mucho amor y mucho corazón, que es un videito también de otra de las canciones del disco. Y sí, videos enteros de canciones son esos dos. Ahí va, uh-huh. Y si no, después el disco. Y después el disco, sí. Nada más ni nada menos. Y cositas random que la gente sube y que decís, baja eso por favor, ¿cómo te ubico? De años anteriores, pero después uno ve el recorrido y con eso me estoy amigando también. Con que está, es eso, es un camino. Claro. Total. Por suerte. Por suerte. Mirás lo que hiciste antes. Sí. Decís, pa, no, estamos mejor, ¿no? Sí. Voy a repetir el nombre del disco: Del Limón al Remolino. Eso. Así es el nombre del último disco de Clarisa. El primero. Primero y último. El primer disco de primer Clarisa. Disco. Está. Perfecto. Claro. Ay, no, ya me da... ¡No! Esto lo editamos. Dale, gracias. Que no quede, por favor. Las palabras se las lleve el viento. Sí. Yo necesito distensión, no sé vos, Pablo. También es lunes. Son las 18:55, aunque para quien escuche el podcast será la hora que sea. Necesito distensión, es el segmento de este programa en el cual Pau y yo nos distendemos un poco haciendo unas preguntitas y vos como invitada vas a tener que trabajar un poco la mente, empezar quizá a asociar un poquito. Opa, bueno. Pero vinimos suaves, hoy vinimos muy tranqui después de una quincena sin programa. Feriados, etcétera. Ah, claro. Entonces, esta sección se llama simplemente Del Limón al Remolino, porque se me ocurrió ese nombre y dije, ¡ah, qué buen nombre! Pensé. Qué bien que ando para elegir nombres. Y bueno, del Limón al Remolino, por hacerme gracioso, el movimiento en Clarisa Roldán, un recorrido por dos de tus canciones, ¿está? Dale. Entonces empiezo la primera consigna, la tiro yo, luego la segunda la vas a tirar vos, Pau. Perfecto. Ruta B, una canción que ya escuchamos, que bueno, que en su letra, entre otras cosas, dice recorrerte sin saber qué lugar me espera, ¿no? ¿A qué te referís con la expresión Ruta B? ¿Se trata de un camino alternativo, imaginario, algo paralelo? Un camino, a ver cómo fue, alternativo, paralelo o imaginario, o bueno, u otra cosa. Es un camino, yo siento que es un camino y que tiene que ver un poco más como con la libertad del viaje y del ir sin saber qué lugar me espera, pero sí con la intención de que me lleve a buenos puertos. Pero sí, esto del recorrido, ¿te respondí? Sí, pero ¿te puedo psicoanalizar? Dale. Ruta B. Sí. Uno diría que, no sé. Es la ruta B. Claro. Existe una ruta B. ¿Existe una ruta B? Sí. ¿Podrías desasnarme? Claro. La ruta B que recorre casi todo Brasil, digamos. Esa es la ruta y yo... De hecho, ¿puedo contar cosas? Que claro, la canción, ese espacio. Está. La compuse atrás de un auto, en el asiento de atrás de un auto, yéndome a Brasil. Que mi plan era irme a vivir allá y después no, resultó que a los 2 meses estuve acá de vuelta, pero eso, era como esa sensación de no, o sea, toda la libertad que tengo, ¿no? Como te voy a recorrer entera y seguir y ver, ni saber a dónde voy a parar, pero era como esa la sensación y la impronta del tema también. Uh-huh. No hay como un plan B o otra ruta, no. Es, era es esa. Existe. Sí, existe. No podés psicoanalizar, Pablo. Ay, mirá, te dejé ahí. Pa. Ahora me están psicoanalizando a mí, te das sí. cuenta. La vuelta de la vida. Sí, si ahora es del de si limón al remolino. Sí, ida y vuelta. Voy y vengo. ¿Me voy con tantas horas? ¿O tenés algo más para decir? No, todo dicho. Me voy con tantas horas. Acá la que tiene que decir es Clarisa, no yo. Recuerden, yo me estoy distendiendo, aunque no parezca. Clarisa, vamos a citar el recitado de la versión en vivo de tu canción Tantas Horas. ¿La de Toto? Dice así, quizás detrás de cada luz encuentres alguna que otra sombra. Mirá todo lo que tenés, hay que agradecerlo hoy, ahora. Mirá la abuela, ahí está. Andá a darle un beso hoy, ahora. Quizás eso que querés no es lo que necesitas ahora. Una consultita, perdón. Sí. ¿Nombraste a alguien? A Toto. ¿La escribió él? No la escribió él, pero la citó él. Es de Niño Etcétera, que es otro compositor, cantautor argentino, que tiene una canción que en una parte dice eso. Y cuando invité a Toto a hacer el recitado, me dice, ay, esta parte de la canción tal, y ahí hizo todo el merejunje, y fue hermoso. O sea, el, de hecho, cuando la presenté en el en la balso, fue un momento de emoción, madre llorando, todo eso. Sí. Y además que fue mira a tu madre, en vez de mira a tu abuela. Ahí va. Y mi madre ahí fue... Wow. Fue épico de emoción, pico de emoción, sí. Es fuerte sostener la canción ahí, ¿no? Pa. Sí. Ahí sostener la emoción. La emoción, porque, o sea, el show debe continuar, ¿no? Paradita y adelante. Total. Gracias, Toto. Gracias, Toto. Sí, sí, sí. Fue muy emocionante igual todo el show. Uh-huh. Y eso también, como en esa emoción, también esa fuerza para seguir y transmitir todo eso, sintiendo que estaban todas las personas ahí, acompañando eso también. ¿Sentiste que te hablaba a vos ese recitado? Total. Además salió de atrás de la pata del escenario el señor. Ah, no fue planificado. No, fue planificado, pero, eso, estás viviéndolo eso tan en vivo y tan entregada a cada momento, que eso, que en el momento que estaba tocando y cantando, él entra enseguida de la pata de atrás, entonces la voz no se veía, yo no sabía si venía por esta pata o por aquella. Entonces escuchaba primero la voz y la luz estaba también dándome a mí de arriba. Entonces, sí, sí, fue momento. Ese es el video que está en YouTube. Igual ese video, ese video fue de otra vez que tocamos. Ah, claro. No es del vivo que fue el año pasado, el Lavalso, que fue la presentación más. Ahí va, la primera presentación del disco en realidad, porque está 2 años de pandemia que no permitieron ahí. Eso. Pero en YouTube está ese video de tantas horas en vivo con Toto haciendo ese recitado que acaba de leer Pau. Sí. Que bueno, que sí, que está fuerte, ¿no? Sí. O sea, fuerte bien, lindo, ¿no? Bien lindo. Que también invitamos a, claro, a los y las oyentes, y que va a estar el enlace cuando publiquemos. La nota que va a ser en breve, porque así sale antes del toque, que es el 26 de mayo. Me parece que vamos a ir a un poquito de música para volver con el último bloque de este programa tan especial que hemos llevado adelante. Arde como un sol enredadera, quiere develar su insensatez. Puede ser madera para un fuego, arde lo que tenga que doler. Hablo mucho de estrellas y del cosmos, de todo lo que sueña amanecer. No dejaré esta vez que se repita el camino que me lleva a desaparecer. Vendrá una luz tan grande que ilumine este proceder. Será que te canta, lleva por silueta una mujer, hambre, luna, pájaro de un mundo, se acerca mucho más a lo que es. Estábamos escuchando No se ve, del disco Del limón al remolino, de Clarisa. Pasamos por muchos lugares. Decíamos que nos revolvió con la acidez del limón y uh-huh. nos tiró con el remolino durante toda la entrevista y durante todo el pasaje de la música que fuimos escuchando a lo largo de esta hora larga de Ahora sí te escucho. Estamos entonces con Clarisa. Queremos que repitas la presentación que tenés el 26, lugar, hora, etcétera, para que todos tengan bien clara esa información. Y todo lo demás que quieras decir, es como el micrófono es tuyo en este ratito. Hay un montón, tanta libertad. Nada de lo que hablábamos. Gracias. La presentación es este jueves 26 de mayo a las 20 horas en la Sala Blanca Podestá de Agadu. Se presenta La Nesta, La Densa y cerramos nosotros, Clarisa y las Cremas. La entrada es libre, se puede entrar, salir, no hay que sacarse una entrada previa, se va y se entra directamente. Eso es un detalle que está bueno saber. Maravilloso. Sí, precioso. Bueno, eso con respecto a la fecha. Y también está esto está dentro de un marco de un festival que es Bandas en Red, que sucede también en jueves, viernes y sábado. También está bueno ahí apoyar a toda la movida. Eso. ¿Y cómo encuentran tu música si después de ir el jueves a verte, escucharte, dicen quiero escuchar el disco completo en mi casa con auriculares tirado en un sillón? Eso, en Spotify, en Bandcamp y en YouTube están. ¿Cómo te encuentran? ¿Ponen Clarisa? Clarisa Roldán o Del limón al remolino. Perfecto. Ahí les salta todo. Muy bien. Y en el correr del año, ¿alguna otra cosa que vos digas, tengo pensado otro toque, alguna otra fecha? Como diciendo, vamos por ahí, estén atentos, atentas. Por ahora no. O sea, estoy como también esto de que sea también tratando de equiparar ahí un poco lo que es el trabajo de los ensayos con el trabajo del vivo. Entonces, como nada, tocar en lugares que estén buenos está bueno, que sea accesible, que haya ahí una retribución para les músiques. Estoy como dándome cuenta de todas esas cosas en este momento también. No menor, No menor. Entonces, como nada, sin apresurarme y también en esto de que estoy trabajando como con cositas nuevas un poco. Entonces siento que es un buen momento como para dar ahí una pausita. Y está siempre abiertos a recibir invitaciones para tocar en lugares que estén buenos y si cumplen condiciones las condiciones, ahí va, que mínimas para eso, para estar ahí disfrutando de la música. Y eso. Por ahora no, me pueden seguir por las redes sociales, ahí publico generalmente por Instagram, que es solo Clarisa. Y ahí me pueden encontrar y ahí voy publicando toquecitos y cosas que van sucediendo. Es hermoso, o sea, sabés que este espacio también es para difundir en nuestras redes virtuales, difundimos los toques de les músiques que han pasado por este programa, así que está abierta la comunicación. Hermoso. Nos vamos entonces, vamos a anunciar el último tema de Clarisa, que lo vamos a dejar que acompañe esta música. No sé si querés decir algo de este tema, Los 16. A los 16. A los 16. Cambió bastante de la versión original a la que fue grabada. Es un tema que dedico a varias de mis amigas, de todo lo que las extraño cuando dejo de verlas por tanto tiempo. Y es un amor como bien musical, ¿no? Como de esto de acompañarse ahí en el camino y de decir, ay, qué ganas de tocar contigo, ¿dónde estás? Por eso es así, de amar la compañía de las personas que queremos. Bueno, Clarisa, muchas gracias por estar acá. También un placer para nosotros. Al público que le decimos que nos encontramos el próximo lunes a las 18 horas, radiopedal.uy, para seguir difundiendo la música emergente nacional. Hoy tuve un sueño y al despertar todo se mezcla, poesía con realidad. Gota de rocío, fiebre de humedad, disfruto tu silencio, este amor tan matinal. Amo tu compañía, si no te veo por muchos días, algo se empieza a agitar. Nota el pulso, el pie, cuando sea el río y no teman al vacío y se pierdan para volver a sonar. Surgen melodías, tu guitarra y la mía, tal vez se han de necesitar. Amo tu compañía, si no te veo por muchos días, algo se empieza a agitar. ¿Estás escuchando? Radio Pedal, Radio Pedal, Radio Pedal, Radio Pedal.